Bueno, bien, desde el principio de año con la Fundación Estimulando para Incluir hemos acordado un plan de acción justamente porque ellos son padres que forman y capacitan a diferentes actores de la sociedad para que puedan tener mejor manejo y mejor accesibilidad a sus hijos que son que por ahí necesitan un tipo de tratado especial. Un tipo de tratado especial que no es una cuestión de discriminación ni que suene así como algo discriminador, sino que justamente la falta de información a veces haga que hace que nos encontramos con una persona con discapacidad y en vez de poder ayudarlo nos genera miedo o nos genera temor por no saber cómo tratarlo. Entonces, bueno, la Fundación Estimulando para Incluir viene trabajando ya hace un tiempo largo con capacitaciones para padres, docentes, y bueno, en esta oportunidad, el 24 y 25 de agosto, tienen el honor de traer a la región a Carmen Monsalve, una prestigiosa profesional dedicada a los trastornos de comunicación, ¿sí? Fonoaudióloga, con un currículum muy amplio en lo que es el exterior, y está haciendo una gira nacional, y bueno, 24 y 25 de agosto está acá en Chipoleti, con charlas sobre modelos de intervención en niños con dificultades en la comunicación. El 24 de agosto va a haber una charla para padres, que el título es Favoreciendo la comunicación en niños con trastorno de desarrollo, que está dirigido a padres, hermanos, abuelas, niñeras, a toda aquella persona que tiene algún tipo de interrelación con la persona discapacitada. En ese sentido, una vez más, la Fundación ha abierto cupos para personal municipal. Así que ya venimos trabajando con ellos, con una serie de 15 agentes municipales que se están capacitando desde abril a noviembre en distintas temáticas de discapacidad, y esta vez nuevamente vuelven a redoblar la apuesta ofreciéndole al municipio becas para padres, para familiares, para profesionales que estén en el municipio. Así que bueno, el requisito es inscribirse a través de la página de la municipalidad, con nombre y apellido completo, teléfono, email, en el caso de los empleados municipales, el número de legajo y sector al que pertenecen, y en lo que es charlas para padres, familiares, hermanos, tenemos un cupo bastante amplio, más de 100 lugares disponibles para que pueda participar la familia. Y después tenemos también un cupo un poco más reducido, pero no menos importante, de aproximadamente unas 15, 18 becas para profesionales para participar el día 25. ¿Por qué la diferencia? Porque el día 25 es una temática un poco más técnica, un poco más yendo a términos médicos y a terminología que por ahí el público en general no podríamos entender, ¿no? El 24 la charla está orientada justamente a hacer más fácil la temática que después profesionalmente tratarán el día 25. Esto va a ser de 9 a 17 horas en el Centro Cultural de Chipoleti, y pueden anotarse los que quieran, pero tienen que anotarse, ¿sí?